con las manos arriba, el cara de culo al final de la fila. Y los pibes con la chica, para abajo, para arriba. Este ritmo que te traigo es sensual, este ritmo que te traigo de verdad. ¿A dónde están aquellos que quieren bailar? ¿A dónde están aquellos que quieren gozar? Ritmo de calle, ritmo de vereda, ritmo de pasillo, la gente entera baila en cumbia, se menean la noche entera. Así que bájalo, muévelo, bájalo, muévelo. Así que bájalo, muévelo, bájalo, muévelo. Con la mano para arriba, con la mano para arriba, con la mano para arriba. Suena todo ritmo esta cumbia, piola. Con la mano para arriba, con la mano para arriba, con la mano para arriba. Suena todo ritmo esta cumbia, piola. Vas con las manos arriba. Todos los zambargos al final de la fila. Estás preparada para gozar, siempre, siempre, siempre lista para bailar. Comienza ya la cumbia, no para de vacilar. A todo ritmo, todo piola. Está para gozar, está para bailar. Pega, pega, pega fuerte si es cannabis natural. Cumbia de barrio, cumbia de oficina. Ritmo de la calle, de penitenciaría. Ritmo de locos, también para indigente. Míralo, baila el papa y el presidente. Sácate esa camperita, fla. Mueve tu cuerpo pa'l medio de la pista. Si no hay pareja pa' bailar, mándale cumbia sola que así vas a contagiar. Con la mano para arriba. Con la mano para arriba. Con la mano para arriba. Suena todo ritmo en la cumbia, viola. Con la mano para arriba. Con la mano, con la mano.